Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, aquí Poncho en los micrófonos, Jacobo Monraz en los controles, nos acompaña aquí el H. Buenas noches, Guadalajara, y buenos días, Beijing. Aquí estamos otra vez transmitiendo desde las oficinas centrales en Prisciliano Sánchez. 609. Nuevas oficinas aquí, su programa Observatorio Humano sin nuestros patrocinadores, Ramiro Lomelí, Gabriel Arias, saludos a donde quiera que estén. Donde lo ideal sería que se estuvieran escuchando ellos, pero bueno, a lo mejor ahorita nos llegan intempestivamente. Un saludo al maestro Gabriel, a Ramiro Lomelí, pero igual el espacio del Observatorio Humano, pues, aunque esté uno, igual y de repente quien esté, yo creo que hay que aprovechar para cerrar la semanita de Radio Cartón con nuevas producciones que ya se están sumando. Próxima semana también ya vamos a tener cosas nuevas, entonces es como ese cierre de semana. Tenemos a Jacobo en su punto, tras haber el ingeniero en jefe, tras haberse untado agua de tlacote, su cuerpo la absorbió, y entonces aquí está el Observatorio Humano, pues que es todo tuyo, H. Yo nomás vine a hacerla de ping pong. Bueno, aquí tenemos aquí. Si haces un silencio, intervengo. Si haces. Sí. Bueno, queremos aquí a los que no lo conozcan, aquí al Poncho, tiene su programa. Y aparte, pues ya es casi director aquí, adjunto de estas instalaciones, ¿no? Pero bueno, es que decíamos que estamos platicando de que pues esto se había vuelto los monólogos del H algo como muy aburrido, ¿no? Y pues hay que darle más movimiento, y pues básicamente de lo que se trata aquí es de expresar sus opiniones, y pues en mi caso son opiniones que ahorita estoy con la idea de pues del discurso total, ¿no? Es decir, no está uno por contradecir, por puro contradecir, ¿no? Sino que cualquier tesis requiere su contratesis para que obtengas una visión total, ¿no? En este momento tu contratesis puede ser la música industrial natural que estamos escuchando de fondo, ¿no? Exactamente. Pero para que no estén escuchando aquí esto, o sea, pues estamos apenas instalándonos aquí en estas instalaciones. Ahí están oyendo. Vamos a mandar esto va a ser un programa muy musical, ¿eh? No queremos cansarlos mucho. Y pues aprovechando, ¿vale? Que allá en China está esa famosa fiebre asiática. Me acordé de esta cancioncita, ¿verdad? De un grupo que pues tuvo, de esos grupos que llaman One Hit Wonder, ¿verdad? De un solo éxito que pasan ahí en Señal 90. Y pues para los que tienen más o menos mi edad, se acordaron que en aquellos tiempos eso de los videos era así como nuevo, ¿no? Y había en un cierto canal aquí unas muchachas presentaban los videos, y este video de Wang Chang pues se hizo famosillo, ¿no? Me acuerdo que... ¿Qué año es, H? Es de los ochentas. Bien te dije que andabas bien ochentero, bien ochentero con ese suéter que traes. Sí, pero para los que se acuerden de aquel programa que había de videos, Wang Chong fue un hitazo. Y me acuerdo de esta cancioncilla donde al final salía que le salían patitas a la maleta y se iban corriendo, ¿no? Muy, muy agradable ese video de Wang Chong y Everybody Wants Fun Tonight. Todo el mundo quiere pues divertirse esta noche, ¿verdad? A propósito de que es pues noche de viernes, es luna llena, y ya va a ser pues 14 de febrero. Pero pues vamos ahí con este grupo Wang Chong para recordar viejos tiempos, y regresamos aquí a este va a ser un programa muy libre de Observatorio Humano. Bienvenidos. in the world tonight. I hope it's safe and sound. Bueno, regresamos aquí a estos micrófonos de Observatorio Humano en esta pues nueva edición 2020 y pues a falta de mejor tema, yo traía, bueno, yo siempre traigo pues una carpeta, ¿no?, de temas, ¿no? Me había quedado en nuestro último programa del año pasado con esa idea de la imaginación, pero el tema que traía hoy era pues esta... Pues este análisis de la palabra libertad, ¿no? No es existencialista. Sí, pero más que buscarle así como, pues, no sé, hay como muchas definiciones y rollos, ¿verdad? Yo más bien me gustaría analizarlo desde el punto de vista que yo llamo, pues, es polisémico, ¿verdad? O sea, es decir, cada quien le da una interpretación a la libertad que, pues, ya a final de cuentas, ¿a qué se están refiriendo cuando hablan de libertad, no? A veces es como puro rollo, ¿no? O sea, en realidad yo digo que pues la libertad es más como un adjetivo, no algo así como muy concreto, ¿no? Y sin embargo dices, los héroes que nos dieron tierra y libertad, ¿verdad? ¿Libertad de qué? O sea, y yo no creo que haya habido gran libertad, ¿no? Y es como una palabreja que pues más refleja más como un anhelo, ¿no? De que buscas algo que no sabes qué y le pones el nombre de libertad, ¿no? Y pues ahorita, pues hace poco, en esta semana, pues estuvo ese caso, ¿no? De que pues la famosa libertad de prensa que hay aquí en México, ¿verdad? Está así como acechada, ¿no? ¿Verdad? Porque pues hasta el mismo peje, ¿no? No, pues vamos a modificar la constitución, ¿no? Para que esté bien claro exactamente a qué, o sea, qué tipo de libertad, o sea, pero en este caso, como decíamos, no, o sea, estamos hablando de libertad, digamos, periodística. O sea, hay que especificar bien cuando hablamos de qué tipo de libertad hablamos, ¿no? O sea, un periodista puede decir lo que sea y nada más. Y si, por ejemplo, a un gobernador no le gustó que digan su nombre y casi lo manda ahí enjuiciar, ¿no? O sea, ¿quién tiene más derecho, no? O sea, pero más allá de todo, o sea, hay pues cierta cuestión pues existencialista, como decías, ¿no? O sea, cada persona, pues estamos en nuestro mundito y todos estamos atrapados en uno o más rollos, ¿no? Me refiero individualmente de que estamos atrapados en lo biológico, es decir, tenemos que comer, dormir y desdormir y descomer diario, por no hablar de necesidades de... Entonces, ¿qué libertad hay, no? O sea, ¿cómo puedes ser tú libre, no? El otro día le mandé al Jacobo vía WhatsApp un link de un libro que se llama El Único y su Propiedad, de un vato que su seudónimo era Max Stirner y su nombre era Johann Schmidt, algo muy alemán, ¿no? Y es como, gente que cuenta una parte de la historia dice que luego Nietzsche se basó mucho en el pensamiento de ese vato, y el libro se llama El Único y su Propiedad y está en PDF en internet, porque si lo quieren leer. Le dije al Jacobo que ojalá podamos cartonearlo, ya sé, creo que son principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ya es obra libre. Un poco cerca de cómo... Y el vato, fíjate que ahí fue la primera vez cuando yo lo leí, que me quedó como claro que neta no hay libertad, porque el vato lo que dice es, empieza matando dioses, así cortando cabezas, y dice que, o sea, justo lo que tú comentabas ahorita, crees que te liberas de una opresión, te sientes libre y está la siguiente pared, ¿no? Pedo como tipo Sísifo y de que no puedes salir, ¿no? Te encuentras en lo mismo. Y el vato al final desarrolla el tema bien chido y termina como diciendo que lo que puedes hacer es delinear tu existencia, ¿no? No recuerdo el término que usa, pero, o sea, hacerte cargo de ti mismo y crearte de la mejor manera, ¿no? Pero entendiendo que para crearte te vas a tener que pegar hasta unos putazos con ciertos pensamientos, ciertas personas. No sé, tu suéter ochentero está bien perro. Gracias. No, pero, por ejemplo, pues no sé, a mí me critican mucho porque yo siempre recurro a Don Juan, y es que, pues, Don Juan marcó mi pensamiento, ¿no? Y a todos sus aprendices, pues nos enseñó eso de que nosotros, los chamanes, somos los buscadores de la libertad, ¿verdad? Y luego le preguntaban a una discípula, no, pero, a ver, defíname la libertad. No, pues, la verdad, la neta, yo la libertad no, es algo muy grande, pero lo que sí sé es que la quiero completa, ¿verdad? Sí. O sea, no sabes exactamente qué buscas. Y la libertad. Pero, por ejemplo, ya le vas buscando y te vas dando cuenta de que hay una libertad total, que es la de la que nos habla Don Juan, libertad de la percepción, pero también hay libertades así que vas como conquistando, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita me acordé de, pues hace, teníamos un presidente muy nefando. ¿Muy qué? Muy nefando, ¿verdad? Hace un par de... Y que traía esa onda, ¿no? De que o sea, la gente drogadita era como esclava. Te hablan. Pero decía él, o sea, es que esa visión, o sea, hablamos del discurso total. El discurso de este presidente y la gente que le cree es un discurso muy parcialista. Es decir, tú, drogadito, eres esclavo. Y amo del universo. Bueno, los mexicanos que son... Ustedes como drogadictos son esclavos. Entonces, hay que liberarlos. Pero, o sea, momento. Él nos quiere liberar de una cierta drogadicción. ¿Pero para qué? Para que seamos esclavos de otra cosa. O sea, ¿quieres que no sea esclavo de esta droga, sino que sea esclavo del alcohol, por ejemplo? O que sea esclavo, no sé, a los esclavos de la mujer les llaman mandiles, ¿no? Y existen, ¿no? ¿No crees, H, que creer a rajatabla en una, ya sea tendencia política, un dogma religioso, o tú que profesas hasta una especie de fe por Don Juan, ¿no crees que la libertad sería al final negar todo esto en lo que estás creyendo? ¿No va a llegar un punto en el que te vas a deshacer de todo esto? ¿Va a ser muy pesado? Bueno, para mí la libertad estriba más bien en no dejarte enganchar por una sola ideología, ¿sí? Y... Porque a final de cuentas decíamos, pues eso de la libertad es algo como muy engañoso, ¿no? Crees que eres libre y a final de cuentas te descubres que estás en una jaula aún mayor, ¿no? En este caso, pues a mí la visión de estas personas así, como le llaman, muy cuadradas, así, de derecha y todo eso, son, se me hace una visión muy, pues muy leve, ¿no? De la vida, y están ellos en su visión así como encerrados y no pueden. Pero, por ejemplo, uno le busca fuera de esas estructuras y ¿qué es lo que te encuentras? Pues dices, no, pues igual, o sea, afuera también hay otra jaula más y grande. Y esos encierros son los mismos que a lo mejor tiene uno de, es que soy artista, es que mi arte, esto, son también somos encierros, bohemios, ¿no? Y sí, trata de uno sí, de justificar su... Está bien cabrón, ¿no? Darte cuenta de que siempre es una jaulita. Pero, por ejemplo, más bien aquí la pregunta sería, ¿es posible algún cierto tipo de libertad, no? O sea, o de qué es de lo que te quieres liberar, ¿no? O sea, yo siento que, pues en esta vida, pues más bien, pues, de lo que se trata es de vivirla lo menos, pues dolorosamente. ¿Crees que adaptarse a las situaciones como estén sería más liberador que quererte siempre liberar de algo que te oprime? O sea, bueno, adaptarte a un, entre comillas, sistema, que el término, pues bien, gastado. Pues más bien... En lo personal puedo decirte que yo sí he encontrado cierta libertad al seguir los preceptos de Don Juan, en el sentido de que, bueno, nada de esto importa. O sea, si tú vas por la vida creyendo que todo esto que te dicen en la tele es importante, pues ya te estás como creando una carga innecesaria, ¿no? Y si en cambio, no, pues nada importa. Entonces te quitas una carga. Sigues estando esclavo, pero pues ya te quitas una carga y pues es lo que digo, ¿no? O sea... En esta vida nadie se zafa de sufrirle un poco, ¿no? O sea, aquí venimos a sufrirle y... Pero pues no hay que sufrir de más, ¿no? O sea, yo ahora veo gente que pues está como encerrada en sus ideas y esas ideas le impiden ser o disfrutar un poco de la vida, ¿no? Y cuando llegan los tiempos malos, que a todos nos llegan, pues eso es inevitable, ¿no? O sea, pues bueno, pues esto, ¿no? Pero ya que pasó ese momento, pues ¿por qué te vas a traumar por ideas que tienes tú? Y sin embargo, una de las cosas más difíciles es como, no sé, ¿verdad? Todo el mundo ya trae sus ideas bien preconcebidas y ya nadie los quita de eso, ¿verdad? Comprender que son altibajos, ¿no? Como un pinche electrocardiograma, ¿no? Esta es la medición, vida, sí. ¿No? Va y viene la puta línea, no va nomás para arriba o para abajo, ¿no? Va y viene. Eso es como estar un poco más libre de, pues, ya ves, aquí estos de la tele te dan esa idea de que la vida es... Puede ser así como muy perfecta y más si tienes dinero para comprar así en American Express. Pero también, ¿quién es uno luego para criticar a las personas que ceden ante este modo de vida gabacho y que a lo mejor encuentran ahí su manera de ser libres, de decirle chingo y me gasto y soy falso y me muestro en redes sociales si quieres, pero pues también es su manera, ¿no?, de entender. Fíjate, ahorita me acordaste de un... Pues unos pensamientos que escribí hace tiempo de pues cómo en esta sociedad, si te fijas, es la sociedad de la libertad. O sea, hay libertad de pensamiento. O sea, ya puedes pensar lo que quieras, puedes hacer básicamente lo que quieras, pero sin embargo yo... Puedes tener el sexo que quieras. Elegir lo que quieras, pero a lo que yo me refería es que... Pues a veces pues estas ideas son... Pues como muy falsa, ¿no? Puedes ir un poco más para allá, ¿no? Y establecerte otros parámetros, ¿no? Pero habíamos dicho que no íbamos a hablar mucho. A veces, fíjate que, y para retomar y para poner la siguiente rola que yo la pedí, y que es porque hace rato hablé con ese disco, de ese disco con Jacobo, pues los brebajes, ¿no? De repente son necesarios para relajarse un tanto entre tanto pensamiento. Y yo con Don Juan recuerdo mucho esa preparación que le llamaban humito, ¿no? Exactamente. Que se lo daba a fumar, las preparaciones, güey. Para liberarte de la jaula de la percepción, ¿no? Entonces vamos a ir con una rola que se llama Strange Brew, que se traduce como... Una extraña brebaje. Ahí está. De este grupo sesentero. Super de Group. Donde empezó... Eric Clapton. Ginger Baker y Robert Jack Bruce. Y si no los ubican, en ese disco viene den, chulada, pues. Así que vamos a ponernos ahora sesenteros del Disraeli Gears, The Cream, Strange Brew. No le tengan miedo a las brebajes. Ténganle miedo a la H. Tenemos también aquí, bueno, al final ya terminamos haciendo una fiesta de este Observatorio Humano de el 7 de febrero de este 2020. Está aquí Diego Rodríguez, que es colaborador ahí conmigo en María, Rock en Español y Derivados, que se avienta una cápsula semanal. Acaba de llegar nuestro compa el Negro Monster, que luego en María anuncia sus hamburguesas ahí en el tercer nivel de la Friki Plaza. Ya luego nos vamos a hacer acá un comercialito para anunciar el cambio de imagen. Pero bueno, pues estamos aquí pasándonoslo bien y aprovechando el espacio y cerrando lo que es el viernes cuajadito, este día que tenemos más programación en Radio Cartón. Y bueno, ¿qué te pareció la rola, Meche? Andas pero, ochentero y te puse sesentas. Bueno, la verdad que yo cuando era joven no me tocó vivir esta época de los sesentas, ni de los setentas técnicamente, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en mis tiempos, o sea, Led Zeppelin era el grupazo y todos rendíamos culto a los grupos así como Deep Purple, Cream y a los antiguos, ¿verdad? O sea, de la generación pasada, ¿no? Pero bueno, regresando un poco pues al tema, ¿no? Quería cerrar la idea esa de que ahorita vivimos en un tiempo de pues aparentes libertades. Pero como ironizaba, ¿verdad? Que pues ya tienes la libertad de elegir lo peor para ti, pensando que es lo mejor. Y esa yo creo que es la gran crisis del capitalismo, ¿no? Te vende ciertas soluciones para tu vida. Entonces tú eliges algo que te venden como muy bonito y es lo peor para ti, pero fue tu decisión, ¿no? O sea, nadie te obliga a tomar ese camino. Es que a mí te engañan y a final de cuentas La verdad que yo, a mí ningún ruco de 60 años me va a venir a echar rollo acerca del sistema. No sé si me explico de que sí funcionó y que sí, no. O sea, para mí, de todo lo que me dijo el sistema, desde mis 20, 30, 40, todo este, hasta ahorita, es pura mentira, ¿sí? Eso, a lo que me refiero. Y entonces, si vas a buscar la libertad, o sea, no es la libertad de decir, no, pues ahora pues voy a votar por este u otro, o tengo la libertad de tomar coca o Red Cola, o tengo la libertad de tomarme un pistolete o algún tipo, otro tipo de droga, ¿no? Entonces ahí entre toda esa, pues el choro dialéctica, pues se va perdiendo, ¿no? Y por ejemplo, pues yo sí tengo muy en cuenta que, pues del tipo de libertad que uno está buscando, ¿no? La libertad de la percepción, es decir, a lo mejor pues a mucha gente pues sí se le hace como muy extremo, ¿no? O sea, que alguien defienda los estados etílicos, pero o sea, igual que los estados así de otras drogas, o sea, la droga favorita de Jim Morrison, ¿no? Te abren como una puerta, pero si tú sabes que esa puerta es, o sea, no es libertad real, pero sin embargo, si buscas la libertad necesitas atravesar esa puerta falsa para ver qué es lo que hay detrás. Entonces, por ejemplo, yo, alguien que sí haya probado las drogas así, alcohol y mota y hongos y todo eso, le doy más crédito porque él sí ha experimentado eso que alguien que nada más habla de oídas y que te prohíbe y que dice, ay, eso es el diablo, ¿verdad? Lo que decíamos de nuestro presidente nefando que inició esta guerra con esa idea de que, no, pues hay que liberar a estos jóvenes de la esclavitud, de las drogas. Me acordé de Matrix, ¿no? De esa parte donde te hacen en la película ver que lo verdaderamente lo creado y lo irreal de la realidad, ¿no? Una parte donde este vato pelón que de repente los traiciona y lo hace por volver a sentir el sabor de la carne, ¿no? Y si yo sé que es, el vato vuelve y dice, yo sé que esto es falso y que es un pedo pero hasta de código binario en mi cerebro, pero se siente tan sabroso, ¿no? Tan sabrosa la carne, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿no? De que pues tú eliges, pero es lo que hacemos la libertad, ¿no? ¿Es eso libertad realmente? La libertad de pensamiento. A veces yo creo que también una parte del discurso que ahorita tú tiras es más bien... A veces parece que se vive para criticar el neoliberalismo, el capitalismo, en lugar para accionar en pro de cosas que se vuelvan actos reales. O sea, un ejemplo, o sea, mucha gente viene a versar de comunismo, pero no están dándole al ojo a los vagabundos en sus cuartos, ¿no? Siguen viviendo en su propiedad privada y hasta defendiéndola. Entonces, a veces a mí este discurso me puede llegar a chocar por esa parte donde parece que en lugar de poner manos a la obra en construirme yo propio como ser o en hacer mis ondas, es como de, es que siempre esto está limitándome, es que siempre buscando culpables. Y a mí me parece un comportamiento enfermizo, pero no sé tú cómo lo ves. Ahorita que estabas hablando acerca de pues esto de los gobiernos, me acordé de que se critica mucho a los gobiernos, por ejemplo, a los chinos y a los comunistas, a los rusos, de que sus ciudadanos no tienen libertades, y le censuran el Facebook, ¿verdad? Y cosas de esas, ¿no? Pero pues yo siento que pues la única libertad que uno tiene es la de, o sea, o buscas el espíritu o te encierras en la materia, ¿no? Y igual en la materia es como un callejón sin salida, ¿no? Y para mí la única, pues, digamos, promesa de salida, pues, es buscarle en el espíritu, ¿no? Pero ahí te vas metiendo otra vez en otra, es lo que decía. Te sales de una cajita y te encuentras en otra caja. Ahorita me gustaría hacer una, como, medio digresión y no, es como un comentario de que, por ejemplo, yo en una de mis obras escribí de que, por ejemplo, cuando tú no tienes trabajo, no tienes dinero, es como estar en una prisión, o sea, estar encerrado, ¿no? O sea, si no tienes dinero, o sea, estás limitado a quedarte en tu casa, encerrado en un cuarto, así en la calle, ¿no? O sea, que en este caso la libertad, o sea, se, se relaciona con el dinero que puedas tener. O sea, si tienes dinero, pues tienes cierto nivel. Si no tienes dinero, no tienes ningún tipo de... Según cuentan que el Bukowski decía que lo difícil es vivir sin trabajo, ¿no? Porque con trabajo te puedes administrar, organizar. Pero sin trabajo... Más bien aquí la cuestión es el dinero, ¿no? O sea, la libertad. Sin un sueldo, ¿no? Sin un sueldo, y qué tan pues libre puede... Por ejemplo, pues yo trato de darme ánimos, ¿verdad? Como desempleado. De que, pues, a final de cuentas, pues, uno es libre, ¿no? Si estás fuera de esa dinámica del dinero, ¿no? Pero, por otro lado, pues, también está segregado, ¿no? Que también es un equilibrio raro el poder, hasta cierto punto, ser uno, ser tú, y el jugar el puto juego, ¿no? Porque también tienes que jugar el juego, o sea... Pero para poderlo disfrutar, quizá, o tú crees que me equivoco en eso. Disfrutar la vida, ¿te refieres? Mira... Y voy a la anécdota, fíjate, yo escribí eso, de que pues para mí pues se me hacía como estar encerrado cuando uno tiene uno dinero. Entonces se lo comentaba a un compa de ahí, de un vecino, que él estuvo en la cárcel, ¿no? Y a veces, ¿cómo son estos muchachos? No, yo estuve acá tantos años. Y ellos como que, valoran la libertad desde otro punto de vista, ¿no? Porque ya estuvieron encerrados y yo le decía, no, pues yo la verdad aquí me siento igual, o sea, de encerrado, o sea, no tengo lana para salir a ningún lado, tengo que quedarme aquí, o sea, encerrado. Y dice, no, ¿tú qué vas a saber acá? Y luego me platica él de qué es lo que hace él para, porque estamos igual, o sea, jodidos en el término de que pues subempleados y... Y él, para matar el tiempo, me dice que agarra su bici y se va a pedalear así. O sea, digo, bueno, o sea... Su forma, pero... Su forma de... Pero eso ya nos llevaría a otro... O sea, ¿cómo vas a sobrellevar a la libertad? Y a lo mejor chido que cada uno pudiera encontrar esa fuga que él encuentra en la baica, ¿no? Y eso, o sea, haz de cuenta que él me lo dice. O sea, que él como estuvo encerrado técnicamente, o sea, en prisión... Él le toma más sabor a estar, o sea, salir en la bicla. Y sin embargo, pues, o sea, está uno igual de encerrado, ¿no? O sea, quizás los límites sean un poco más grandes, pero pues uno sin dinero, o sea, y sin nada, o sea, estás limitado, ¿no? Y esa es justo la imagen que de lo que hablábamos, ¿no? Alguien encarcelado en un centro de readaptación, entre muros sale y acá afuera hay otros muros, ¿no? Visibles y no visibles, pues. Y sobre todo, pues, eso del dinero es como... una cárcel, o sea, estamos atrapados en eso del dinero, no sé si... Será tu cárcel y nunca saldrás. Y hay mucha gente que pues ya de plano se, pues dice, no, pues ya nació para estar en quinto patio, como dicen, ¿verdad? Pero pues... ¿Tú crees que todos tenemos aspiraciones o hay gente que ya no tiene aspiraciones? Bueno, yo siento que todos los seres humanos compartimos una misma mente, ¿no? O sea, unas mismas aspiraciones... Lo que el Buda decía... Queremos estar mejor. Decíamos, ¿no? Pues el deseo, ¿no? Pero hay algo así que yo es lo que critico al capitalismo, ¿no? Digamos que hay un nivel de conciencia que es normal, ¿no? Pero las circunstancias tan duras de la vida, yo a veces me deprimo de que paso por la calle y veo así... O sea, hablo contigo, pues, gente normal, pero... Hay gente ya en la calle que ya es como si una máquina la dejas en la intemperie, la lluvia la va a dañar. Si igual el cerebro, la mente humana, o sea, si la dejas en la calle, ves a esta gente ya, pues, se le deterioró el cerebro. Como los animales en el zoológico que viven haciendo un circuito ya, ¿no? Ya no, ya, y entre más estén en esa situación, más se van deteriorando. O sea, si tú vives así, sin esperanza, sin nada, día tras día, sin nada más como pidiendo limón, y okay. O sea, eso mata al espíritu, ¿sí? Es lo que yo ataco así del capitalismo, que mata al espíritu. Y entonces, uno como, digamos, no nos está matando tanto, pero pasas junto a esas personas y mucha gente, o sea, yo a veces sí, a las viejitas sí les doy si tengo una monedita o algo así. Un, o sea, beso. O sea, una moneda, o sea, me refiero a que pasan pidiendo lana, o sea, a estas señoras, viejitos. Ah, no, pues. Y dices tu hora, o sea. Un gesto, pues, aunque sea. Notarlas, güey, ¿no? Aunque sea, güey. Pero eso, ¿no? De que, pues, están atrapadas en otra cuestión social, ¿no? H, pero siento que estamos siendo hipócritas, güey. Porque dijimos que no íbamos a hablar mucho, güey. Tú tienes una canción ahí, ¿no? Teníamos esta de... Podemos buscar ahorita esta de Rush. Que habla un poco acerca de... Se murió recientemente. Yo no conozco a Rush. ¿Quién? Pero se murió el baterista, fue esta banda. ¿Quién? Que se murió. ¿Neil Peart se murió? Sí. Yo no. ¿No sabías, güey? No sabía que... Yo soy... Tom Sawyer. Si tenemos en vivo a Tom Sawyer. Pinche Tom Sawyer, es ¿no? Que Tom, es la clásica. Cuando ¿no? le dice, los convence de hacer su trabajo, el perro. ¿No? Los pero, compas, por ejemplo, wey. Yo no sabía esto de Neil Peart, ¿eh? Pero, por ejemplo, Neil Peart escribió la letra de esta rola. Y es como un himno, ¿no? O sea, de Tom Sawyer, de acerca de, pues, esto que decíamos, ¿no? O sea, los estadounidenses han hecho muy así gabacho. Como un mito de la libertad, ¿no? Que, yo soy en el imperio de la libertad. Pero eso es lo que hacemos, el rollo, maniatado, ¿no? O sea, el rollo, el choro acá, pues, nada más para, pues, parcial, ¿no? No sé qué opines de Eduardo Galeano, sí, güey. O sea, pero en cierto modo, o sea, sí es cierto parte de, o sea, de verdad, y sientes, o sea, esa onda de, o sea, de, pues, de la democracia como libertad y como un espacio, sobre todo, para desarrollarte, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo soy anticapitalista, pero sin embargo, si hubiéramos vivido en otra sociedad no capitalista, porque pues los capitalistas son... También se revelaría libertad, uno, güey. O sea, la libertad, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, aquí en México no hay budistas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica durante años... No, sí hay, güey. No, pero me refiero a que antes la Iglesia Católica, el que era budista, lo mataba. O sea, o lo segregaba, o total, aquí no hubo budistas. A eso me refiero. Entonces, ya ha llegado esta libertad y pues bueno, está bien. Fíjate, pasando a tu rola, y te mencionaba ahorita este libro Las Venas Abiertas de América Latina, del Galeano, ¿no? Hay gente que le clásico. Gusta, gente que no. Clásico. Y hay un apartado que a mí me marcó mucho cuando lo leí, y a lo mejor ni lo leí con tanta conciencia, pero era donde decía la importancia de nacer pobre, y hablaba de cómo en el gabacho, estos colonos que llegan en su territorio no están estos recursos naturales que están más al sur, ¿no? Que son maravillosos y que son explotables y la verga. Y entonces estos vatos pues aprenden a negociar, aprenden a vivir del sueño, de ese pinche sueño americano, ¿no? Desde un principio, como nación, empiezan a vivir de sueños, ¿no? De hipótesis, de posibilidades, porque no tienen esos recursos naturales, pues. Bueno, cuando tú hablas de sueño... Tienen que ser pícaros, tienen que ser como Tom Sawyer, ¿no? Así aventureros y pues vamos con esta rola de Tom Sawyer, hablando un poco de la... ¿De quién es? De Rush, ¿eh? De Rush. Y pues no sabía... Sientan el Rush. Pero pues vamos a... And a one, and a two, and a buckle my shoe. Modern day warrior, mean stride. This time saw you mean pride. Tonight, without friends, come put them down as arrogance. Entre cortes hablamos de lagunas mentales. Bueno, nada más regresamos para despedir este programa especial. Pues saludos a Ramiro Lomelí, el titular de este programa, mi padrino. Y, hoy entró la banca. Y pues aquí tenemos al Führer de aquí, de nuestro nuevo pues director adjunto. Gracias aquí a... Aunque te cueste trabajo. No, gracias. Es que... chido. Realmente yo ya me aburrí de estos monólogos del H y pues está bien tener este ping pong, ¿no? Gracias aquí a Jacobo Monraz, aquí el capitán aquí en esta nave. Y pues aquí a los invitados. Y decías que tenemos una canción para despedirnos, ¿no? Ya vamos, Pancho, a despedir. H, pues esto de sumergirse, ¿no? De... anda en el agua, ¿no? Es una frase coloquial para decir que alguien se anda embriagando con regularidad. Y pues también está chido de repente soltar la mente, ¿no? Acá como volverse un salvaje y bueno, un viajecito submarino. ¿Tiene uno libertad de eso? Ándale, ay, güey. Exactamente, ya hay libertad, ¿no? O sea, o eres hijo del agua de Tlacote o eres hijo del almendrado. O sea que ya hay libertad de elección, libertad de... Si alguien por ahí está brindando, pues los vamos a dejar con Viaje Submarino de los Sapson desde Agua Prieta, Sonora, 1963, creo, ahí. Y llegaron los Sapson, es el disco. Nos vamos, mi H. Los invitamos al viaje a todos, ¿no? Que se sumerjan. Sí. Y pues cuídense porque ahí viene la luna llena este fin de semana. Nos escuchamos, oímos. Si tiene novia, entiéndala. Y al revés también, ¿eh? Bueno, gracias. Ya para que descanse Jacobo.